continuidad en Uno contra Uno Radio. Hasta la una de la tarde vamos a hablar de básquetbol, como hacemos todos los mediodías, en AM 570 en Radio Argentina, y nos metemos con los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol. 21:30 horas en Paraná. Sionista recibe a Libertad de Sunchales, juego al mejor de tres. Uno de los protagonistas en línea, le vamos a dar la bienvenida al escolta de Sionista de Paraná, Marcos Aglietti, en Uno contra Uno Radio. Fabián Pérez y Mati Traversa, te saludamos. Buen día, Marcos, ¿cómo andás? Hola, buen día. Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿Ya se entrenaron? Sí, entrenamos. Ya estoy en casa por comer algo. Y para vos una situación, el hecho de jugar un playoff de eliminación directa contra Libertad, tu ex equipo, ¿se vive de una manera particular? ¿Tiene alguna particularidad jugar contra tus ex compañeros? Sí, ya el año pasado me tocó en una situación también similar con Argentino, que bueno, por suerte fue a nuestro favor. Así que bueno, este año es otra situación, estoy en otro equipo. Es una situación rara porque es un playoff que por ahí nadie le hubiese gustado jugar, ¿no? Pero bueno, se dio así, nos toca a nosotros y trataremos de hacer lo mejor posible para entrar octavos y poder meterse ya en los octavos, ¿no? ¿Y cómo se piensa el partido o la serie contra Libertad, en el caso de ustedes? Teniendo en cuenta lesiones, cambios, cierta irregularidad que tuvo el equipo a lo largo de la fase regular. Sí, nosotros me parece que con Libertad, bueno, tenemos el mismo récord. Creo que fue un año difícil para los dos equipos. Nosotros en particular tuvimos varios cambios de extranjeros. Creo que eso no nos complicó bastante. Es una situación difícil porque siempre que llega un compañero nuevo tenés que adaptarlo. Por ahí trajimos jugadores que nunca habían jugado la liga, no la conocían, eso también es un dato muy importante. Después, bueno, hubo lesiones, creo que en todos los equipos hubo, no son excusas. Pero bueno, creo que ahora hay que ir paso a paso. Primero tenemos el partido esta noche y después tenemos los dos en Sunchales. Así que, nada, pensamos solamente en el partido esta noche. Creo que somos dos equipos parejos, como dije antes, terminamos con el mismo récord y hay que ir paso a paso y tranquilo, ¿no? Me parece que el que pueda imponer su idea de juego y defienda un poco mejor y se equivoque menos, va a ser el que pase. Galle, lo podés saludar a Marcos Aglietti. Marquito, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, un abrazo enorme a la distancia. Hola, Fabi, gracias igualmente. ¿Todo bien? Bien, todo en orden. ¿Cómo hace el jugador para cambiar el chip, ¿no? Digamos, no tuviste... escuchaba atentamente, no tuvieron una temporada positiva, el récord está a la vista, y cómo hace ahora para reengancharse. Yo me pongo en dos minutos en tu cabeza y digo, por ahí estoy más cerca de que termine la temporada que por ahí de seguir peleando para arriba. Digo, termino la temporada y ya estoy, cambio el chip y otra cosa mariposa. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Te pones duro para poder continuar, ¿cómo es? No, nosotros queremos continuar, está claro, y a ver, no es lo mismo quedar eliminado ahora que pasar de ronda para nosotros. Nosotros queremos terminar lo mejor posible. No fue un año fácil, fue un año difícil para todos, y por ahí muchas veces ha pasado que algunos equipos no han tenido un buen año en la fase regular y en playoff. Por ahí logran conseguir algo diferente. Nosotros buscamos eso, sabemos que no va a ser fácil. Como dije antes, Fabi, somos dos equipos parejos que durante todo el año fuimos muy irregulares. Me parece que es una característica de los dos. Y bueno, ahora es una serie corta, al mejor de tres juegos, y nosotros queremos pasar. Es lo único que queremos ahora y es en lo que pensamos, en lo que estuvimos hablando todo estos tres o cuatro días desde que jugamos con Concordia el último juego. Así que bueno, el chip lo tenés que cambiar, digamos, obligadamente, y ahora pensar solamente en esta serie corta con Libertad. Claro. Se toma como eso, ¿no? Como una serie corta, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros por ahí para queremos... estar bien concentrado, digo, para estar bien metido en este partido nada más. No se piensa más allá. No, me parece que pensar en más allá es un error, porque primero tenemos que ganar este juego en casa, que es lo más importante que tenemos ahora. Obviamente que nos hubiese gustado tener la ventaja nosotros, pero bueno, no se pudo dar, perdimos un juego bastante particular con Formosa, que teníamos bastante controlado, y en el último cuarto se nos fue. Así que bueno, ya está, ya eso quedó atrás. Como hablamos con el equipo y el cuerpo técnico esta semana, los errores que ya cometimos, ya los hemos cometido. Ahora lo que tenemos enfrente es libertad y somos conscientes de eso. Marcos, ¿notaste que fue fluctuante, con intermitencias el juego y cambiante de Sionista jugando en Paraná y jugando de visitante? Ahora toma cierta relevancia el hecho de poder demostrar carácter, de tener una posición distinta al juego de visitante. La fase regular tal vez te da la chance de jugar otro de visitante y mañana otro. En este caso los playoffs no, y ustedes corren con esa desventaja ya a partir del juego de hoy. Tienen que ganar de visitante en el caso de querer seguir jugando y ganar este playoff, como bien vos mencionás, que es el objetivo que se pusieron. La pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo lo notás vos al equipo cuando le toca salir de casa? Mirá, este último tiempo de local hemos conseguido varios triunfos, pero durante todo el año de local principalmente hemos perdido muchos juegos. De visitante, la última gira, la verdad que no la hemos hecho bien, salvo el partido con Peñarol, que fue bastante parejo. Y después, durante todo el año, tampoco muchos visitantes hemos ganado. O sea, nosotros ganamos 19 juegos en todo el año. Fue difícil, se nos hizo difícil, pero es como decís vos, nosotros tenemos claro que para pasar esta serie nosotros un juego de visitante tenemos que ganar, es así, no tenemos otra opción. Así que bueno, como dije antes, nosotros ahora solamente estamos pensando en el juego de esta noche, en ganar y después ir a Sunchales para sí o sí tratar de llevarse un juego y pasar a la siguiente etapa. Va a ser difícil, va a ser peleado, somos dos equipos que queremos pasar. Yo estoy seguro que en Libertad piensan exactamente igual que nosotros y quieren pasar este playoff. Así que bueno, espero que nosotros hagamos las cosas mejor que ellos y podamos pasar, porque realmente lo estamos alegrando bastante. El juego de hoy es decisivo en el arranque de la serie, teniendo en cuenta que para todos es un formato nuevo, esta historia de jugar una serie de tres. Sí, sin duda. Me parece que el partido de hoy es fundamental. Nosotros sabemos que, más allá de que después de un juego en Sunchales, nosotros tenemos ganas esta noche para ir allá un poco más tranquilo y trasladarle un poco más de presión a ellos. Es así. ¿Qué es lo que mejor hace Libertad, al menos en el scouting, en los partidos que jugaron hasta el momento frente al equipo de Gabriel Picato? Me parece que tienen bastante facilidad para anotar, tienen varios jugadores que por ahí anotan y nada, me parece que eso, tienen varias opciones de gol. Nosotros tratemos de, como dije antes, de imponer nuestro ritmo y tratar de ser un bloque bastante cerrado atrás y por ahí que ellos no tengan tanta facilidad para anotar. Me parece que el juego de ellos pasa un poco por eso. Gassi, ¿algo más para Marcos? No, mandarle un saludo muy grande, ojalá que tengan un buen partido, ojalá que puedan hacer un buen juego y bueno, lo mejor para lo que les queda, sea este juego o seguir avanzando en la Liga Nacional. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Ahí está. Hablamos con Marcos Aglietti, escolta de Sionista de Paraná, y pensando